Al igual que el sábado y el matrimonio, el trabajo también fue dado antes del pecado. Y es que Dios vio que a través del trabajo podemos nosotros crecer y también ser un testimonio en Cristo Jesús. La lección de esta semana, la lección número 11 de la escuela sabática, nos quiere enseñar cuán importante es el trabajo material puesto en las manos de Dios para alcanzar la salvación y también ser un testimonio para los demás. Quédate con nosotros, lección número 11 de la escuela sabática y el título es El cristiano y el trabajo. Un gran saludo y un gran abrazo, mis queridos amigos, para ustedes que están allí conectados a través del otro lado de la pantalla. Una alegría verlos siempre, cada semana. Una alegría leer cada comentario que ustedes dejan también allí en el chat. Sin lugar a dudas, creo que estamos siendo, tanto ustedes como yo mismo, siendo bendecidos por Dios a través de este estudio semanal que estamos realizando. Para los que no me conocen, yo soy el pastor Antonio Araujo, pastor aquí en Perú, donde grabo justamente estos videos para poder llegar a tu hogar, a tu familia, a tu iglesia, a tu grupo pequeño, a tu vecindario. Así que Dios te bendiga siempre, allí donde estás, con la familia, con quien te encuentras en este momento, o quizá a través en un auto yendo al trabajo, que Dios esté contigo y que este estudio que estamos realizando sea de gran bendición para tu vida. Ya sabes que tenemos las redes sociales para poder conectarnos, tenemos el Instagram, tenemos el Facebook, pero también recuerda que si aún no estás suscrito al canal de YouTube, es muy sencillo, solamente tienes que darle clic allí donde dice suscribir, activa la campanita para que cada vez que subamos un video te llegue un mensaje y puedas también ser uno de los primeros en ver nuestros videos. La lección de esta semana es muy importante porque vamos a hablar acerca del trabajo. ¿Okay? Y no habla del trabajo en el ámbito de la misión, sino en el trabajo que tú llevas día a día y cómo el trabajo tiene una gran relación con la educación cristiana. Así que vamos al desarrollo día por día. El día domingo de la lección lleva por título Las muchas facetas del trabajo. Claro, el trabajo tiene muchas facetas y también va a depender de ti cómo ves el trabajo, ¿no? Si yo te pregunto qué es el trabajo para ti, quizá me vas a decir que el trabajo es una necesidad, o que el trabajo es simplemente una obligación que hay que cumplir, o de repente hay alguien que realmente le gusta lo que está haciendo, le gusta el trabajo que está llevando. Pero hay algunas cosas importantes que tenemos que saber acerca del trabajo que hoy tú tienes, o que has tenido, que vas a tener. Vamos a ver qué nos dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 12 y versículo 13. Lo siguiente. Sé que no hay para el hombre cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Es decir, si hay algo en que el ser humano debe estar puesto su mente, en lo que tú tienes que estar puesta tu mente en este momento, es en hacer el bien. En los diferentes ámbitos, en las diferentes situaciones que hoy tú vivas, tienes que aprender a hacer siempre el bien. Pero el texto continúa diciendo, y también, ojo con esto, que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce de los beneficios de toda su labor. Es decir, el trabajo es un regalo de Dios. Comer, beber, el vestido, la casa que tú hoy tienes, no es un merecimiento. No es que es el fruto solamente de tu esfuerzo. No es así. Tienes que entender que comer, beber y gozarse del trabajo es un don de Dios y tienes que ver el trabajo que hoy tienes justamente. Mira tu trabajo como un regalo que Dios te ha dado. Ahora, el problema es que muchos no disfrutan lo que hacen. Y muchos quizá, y tú me estás viendo, y estás en tu trabajo 10, 15, 20 años y no te gusta, pero estás quizá porque te pagan bien. O estás simplemente porque si sales de allí, no sabes a dónde ir para buscar otro trabajo. Lo cierto es que tenemos que entender, y lo dije a un inicio, hay tres cosas que en la creación Dios colocó. El matrimonio, colocó el sábado, pero también colocó el trabajo. Es decir, el trabajo no es consecuencia del pecado. Y hay muchos que se desaniman pensando de que, ah, otra vez despertar e ir a trabajar, ¿no? Como si fuera pues algo malo, algo terrible, algo innecesario. Pero si tú te das cuenta, antes de que entrara el pecado, Dios dio a Adán y a Eva el trabajo de cuidar la tierra, de multiplicar la tierra. ¿Te das cuenta? Quiere decir, hermanos, que hay muchas formas de ver el trabajo. O ves el trabajo como una bendición para tu vida, o ves el trabajo como una maldición para ella. Lo que sí es cierto y lo que sí es bíblico es que todo maestro, todo líder de iglesia, todo anciano de iglesia, todo cristiano maduro tiene que ayudar a que los más pequeños en la fe encuentren un trabajo en los cuales ellos también puedan desarrollar sus dones. Yo creo que en tu iglesia existen muchas personas que hoy no tienen trabajo. La pregunta es, ¿qué hace la iglesia por aquellos hermanos que quizá creyendo en Dios, aceptando la fe, bautizándose y guardando el sábado tuvieron que perder un trabajo? La pregunta es, ¿qué está haciendo la iglesia por ellos? ¿Simplemente se alegró porque se bautizaron y porque fueron testimonio de dejar de trabajar? ¿O es que la iglesia hace algo para que ellos continúen trabajando? Ese es el trabajo de la iglesia. Que toda persona pueda vivir de su trabajo. Porque el trabajo también puede convertirse en un ministerio. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué es el trabajo para ti? ¿Algo bueno? ¿Algo malo? Lo cierto es que viene de Dios y fue dado antes del pecado. Y si tú conoces a alguien que hoy no tiene un trabajo, que dejó el trabajo por guardar el sábado, ¿qué hace la iglesia por ellos? Ponte a pensar en eso. El día lunes de la lección lleva por título El trabajo y la disciplina. Y es que en el trabajo uno puede aprender a ser disciplinado. Es muy difícil mantener un ritmo en un trabajo sin tener una disciplina, sin tener un hábito bueno en la vida. Lo cierto es que la Biblia habla también del trabajo y habla de la obra de nuestras manos, ¿ok? Del esfuerzo, de la constancia, de la disciplina que tú tienes que llevar en tu trabajo. Mira lo que dice la Biblia, por ejemplo. Ahí hay cuatro textos que están ahí en la lección. Solamente vamos a tomar dos de ellos. El primero es Eclesiastés 9:10, que dice lo siguiente: todo lo que te venga a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Mira, yo sé que hoy puedes tener un trabajo, pero a mí me preocupa mucho que estés en un trabajo y que no disfrutes del trabajo. O que simplemente cada mañana te despiertes ya renegando, molesto, molesta, porque sabes que tienes que llegar a un lugar donde el ambiente no es el mejor. Mira, lo que la Biblia nos enseña en este día lunes de la lección es que tienes que entender que todo trabajo que hoy tú haces, o de repente estás cumpliendo alguna responsabilidad específica en el trabajo que hoy tú tienes, tienes que hacerlo de lo mejor, o perdón, de la mejor manera, hecho con el mejor esfuerzo. Y alguien dirá, pero ¿por qué, pastor, si no me pagan bien? ¿Por qué, pastor, si mi jefe me odia, si no me llevo bien con los demás? Es que tú no eres un simple trabajador. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. ¿Me entiendes el por qué? Porque tú como hijo, y vamos a verlo esto más adelante, pero como hijo de Dios y como hija de Dios, tú eres llamado a mostrar en tu trabajo que hay un Dios que gobierna tu vida y que te puede ayudar a hacer las cosas de la mejor forma. Eclesiastés es muy claro, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hazlo de la mejor manera. Y vamos a ver un texto más que está en el libro de Proverbios, capítulo 21, y vamos a leer qué dice allí el versículo número 25. Dice lo siguiente: el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay dos grupos: el que quiere trabajar, el que quiere salir adelante, el que hoy día es parte de una empresa, pero un día quiere dirigir una empresa. Pero hay gente que tampoco le importa poco o nada trabajar. Bueno, ¿qué dice la Biblia con ellos? Los cataloga como perezosos. ¿Y qué dice acerca de la pereza? Que la pereza te mata. Y alguien dirá, pero pastor, nadie muere por pereza. Claro, no mueres físicamente, pero mueren tus sueños, mueren tus ganas de servir, muere tu familia, y no porque se vayan a morir físicamente, sino porque quizá la falta del trabajo que hoy tengas porque no quieres trabajar puede traer una ruptura del hogar. ¿Te das cuenta? Que el trabajo es un don que Dios nos da, que es un regalo que Dios otorgó, que fue dado antes del pecado, es que Dios te ha llamado para que tengas trabajo y puedas hacer todo de la mejor manera. Por eso dice muy claro, hacer las cosas, hacer la obra de nuestras manos. Porque cuando nosotros hacemos la obra de nuestras manos, puede llegar a ser una bendición para los demás. Y esto es importante, lo que dice también Hechos capítulo 20, versículo 34 y 35. Miren lo que dice Pablo sobre esto. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Que el trabajo de sus manos ha sido de bendición para él, pero también ha sido de bendición para otros. Con mi ejemplo les he mostrado, mira, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, que no hay más dicha en dar que recibir. Es decir, el foco del trabajo no es llenarte de dinero. El foco del trabajo no es que tengas la mejor casa, que siempre es bueno, que tengas tu auto, que tengas tu casa, que tengas un buen lugar para vivir, pero tienes que recordar que una de las funciones del trabajo que hoy tienes es servir a los necesitados. La pregunta es, ¿estás cumpliendo con esta misión de servir a los necesitados? Porque eso es el trabajo y la disciplina. El día martes de la lección lleva por título El trabajo y la excelencia. Es que no se trata solo de ser disciplinado, no se trata solo de ser constante, porque puedes ser constante en todo, pero sin ganas, sin esfuerzo y mucho menos sin excelencia. Mira, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios excelente. Y Dios quiere que sus hijos en esta tierra aprendan a ser ordenados y excelentes. Y cuando digo excelente, me refiero es que Dios quiere que pongas todo tu empeño en lo que haces. Es interesante que lo que dice Éxodo, capítulo 31, cuando hablamos de la construcción del santuario. Vamos a la Biblia, Éxodo 31, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Habló Jehová a Moisés y le dijo, mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado, ojo con esto, del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Mira, el que proporciona arte, el que proporciona sabiduría, el que proporciona inteligencia, el que te llena del Espíritu Santo es Jehová. ¿Ok? No me digas que tú intentas construir tu negocio o intentas salir adelante por tus propias fuerzas, por tu propia capacidad, por tus propios medios, porque no es posible. Bueno, lo puedes hacer, pero sin la bendición de Dios. Y yo creo que todo cristiano necesita tener la bendición de Dios o colocar a Dios en primer lugar en su vida. El versículo 4 dice, ¿para qué? ¿Para qué lo capacitó de tanto? Para inventar diseños, para trabajar en el oro, en la plata, en el bronce, para labrar las piedras y engastarlas, tallar madera y trabajar en toda clase de labor. Mira, Dios te llama y Dios te capacita. No me digas que no tienes dones, todos tenemos dones, todos tenemos talentos. Ahora, que tengas miedo, creer que tienes un talento es diferente. Que creas tú que hay personas que pueden hacerlo mejor que tú es otra cosa. Pero tú tienes talentos y tienes que creer y confiar en lo que Dios te ha dado, porque lo que Dios te ha dado tiene un propósito. Dios llamó a Bezalel y lo llenó de ciencia, inteligencia y otras cosas. ¿Para qué? Para inventar cosas, para trabajar en ciertas áreas. Lo mismo pasa contigo, mi amigo. Tienes que creer que Dios te llamó a que seas un trabajador, seas empleado o un empleador, que seas excelente en lo que hagas. Es más, yo apunté aquí algunas cosas que creo que puede venir bien. ¿Por qué algunas personas no disfrutan del trabajo? Y quizá sea tu caso. Bueno, ¿por qué algunas personas no disfrutan del trabajo? Salario bajo, porque quizá no te pagan bien. Y claro, incomoda o te desanima. Porque quizá tienes una mala relación allí con con alguien que está contigo en el trabajo, o porque hay una poca posibilidad de ascenso en el trabajo y eso te desanima, por una inseguridad personal de creer que no puedes más allá. Pero yo te digo, mira, pueden ser estas cuestiones, o de repente escríbeme ahí en el chat y dime qué es lo que hace que las personas dejen de poner sus fuerzas en el trabajo. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué pasa eso? Pero lo cierto es que cuando tú vives en un ambiente tóxico, en una empresa, en un trabajo donde sientes que las cosas no dan para más, pero continúas por necesidad, por obligación, eso te vuelve ansioso, eso te lleva al estrés. Y el estrés, eso sí te puede matar. Eso sí puede no solamente acabar con tu vida física, pero en caso no acabe con tu vida física, puede acabar con tu vida emocional. Y eso puede jalar a que tu vida espiritual también decaiga. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Yo creo que lo mejor es que nosotros podamos ir al Señor, llenarnos de Él cada día y decirle al Señor, Señor, quiero el propósito de mi vida y si es aquí, voy a ser excelente, voy a trabajar de la mejor forma y vas a ver que Dios va a bendecir tu trabajo. El día miércoles de la lección lleva por título El trabajo y la espiritualidad. Y estas dos cosas son inseparables. ¿Ok? Mira, el cristianismo no es algo que haces por momentos. El cristianismo es un estilo de vida. No es que eres cristiano cuando guardas el sábado, no es que eres cristiano cuando llega el viernes y haces tu recepción de sábado. No, no, no, tú eres cristiano siempre. Y tienes que entender que el cristianismo es un estilo de vida. Por lo tanto, donde vayas, incluso en tu trabajo y más aún allí, tienes que demostrar que eres un cristiano. ¿Y cómo puedo demostrar eso? Bueno, Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice lo siguiente: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Un cristiano tiene que ser un cristiano de amor en el trabajo también. Tiene que ser paciente en el trabajo. Hay mucha gente que pierde la paciencia cuando trabaja. Y en la iglesia están tranquilos. Mira, no puede ser así. Porque el fruto del Espíritu te da paciencia. El Espíritu Santo te da la paciencia. El Espíritu Santo quita tu egoísmo, quita esa mala, esos malos, malos, malas ideas, malos sentimientos que quizá tengas hacia otros trabajadores. El Espíritu Santo coloca paz en tu corazón y te hace humilde. Mis queridos hermanos, si tú sabes que hay algo que decimos aquí, ¿no? Tienes un talón de Aquiles, si hay algo que es un defecto en tu vida, date cuenta qué es eso. Date cuenta qué está haciendo que tú en tu trabajo no seas un ejemplo. Que tú en tu trabajo no te vean como un cristiano. ¿Qué es eso? ¿Qué está fallando en tu vida? Tienes que ver eso. Rendirte más al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo transforme tu corazón. El día jueves de la lección lleva por título El trabajo y la mayordomía. Mira, mayordomía no es dinero, ¿okay? No, no pienses que cuando hablamos de mayordomía, a veces nuestra mente se va rápido a los diezmos, a las ofrendas. No es así, la mayordomía es más que eso. La mayordomía involucra el cuidado de tu cuerpo, la mayordomía involucra la práctica de tus dones, de tus talentos. Claro que también la mayordomía implica devolverle a Dios lo que pertenece. Pero hay algo cierto, es que la mayordomía es también un estilo de vida, ¿ok? No puedes decir que eres mayordomo en la iglesia solamente, que eres mayordomo cuando das tus diezmos, al igual que el cristianismo, la espiritualidad que hemos visto hace unos minutos atrás. La mayordomía es algo que tiene que acompañarte, porque mayordomía es ser administrador. Y tú tienes que aprender a administrar lo que Dios te ha dado. Y si Dios te dio recursos, talentos, dones para trabajar, para ser un buen trabajador, un buen empresario, un buen gerente, o en el área en la que tú trabajes, tienes que entender que tienes que, o que has sido llamado para hacerlo de la mejor manera. Mira, por ejemplo, lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, que es un texto bastante conocido. La palabra de Dios dice: si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No puedes separar. Estamos a veces muy acostumbrados a fragmentar la vida. Estamos muy acostumbrados a decir, ok, tengo una vida laboral, tengo una vida familiar, tengo una vida social, tengo una vida religiosa. Está bien que no lleves los problemas del trabajo a la casa, creo que está muy bien. Pero no puedes decir que hay una vida laboral, una vida cristiana, porque la vida cristiana es el todo en el ser humano. A veces cuando decimos que Dios tiene que estar en primer lugar, a veces estamos fragmentando el resto como si en el segundo lugar Dios no tuviera que estar allí, o en el tercer lugar de lo que hay en mi vida, Dios tampoco tiene que estar allí. Cuando decimos que Dios es el primer lugar, es porque Dios es el todo en la vida. No separemos las cosas, no seamos dicotómicos como los griegos, ¿ok? Tenemos que entender que nosotros fuimos llamados a que nuestra vida espiritual se desempeñe en toda nuestra existencia. Si estás en el trabajo, también eres cristiano. Si estás en el mercado, también eres cristiano. Si estás en la universidad con tus amigos que no son cristianos, también tú sigues siendo cristiano. Yo siempre he dicho que en la iglesia todos somos buenos. En la iglesia todos nos portamos bien. Al llegar el sábado todos nos portamos bien, porque el cristianismo no se refleja dentro de un templo, sino que el cristianismo tiene que aprenderse a reflejar cuando sales de la iglesia y tienes que tomar una decisión difícil en tu trabajo, donde tus principios comienzan a ponerse en juego. ¿Me dejo entender? Tu cristianismo se ve allí con tus amigos que son de la universidad, que te invitan un cigarro, te invitan una copa de alcohol, de cerveza, una droga, y tú tienes que saber y ser muy fuerte para tomar una decisión sabia de que sigues siendo un cristiano. Amigos, estamos en un mundo muy envuelto en corrupción. Estamos en un mundo donde la verdad que es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Pero tú fuiste llamado a ser mayordomo en tu trabajo. Tú fuiste llamado a ser un ejemplo de que Cristo también está en tu vida mientras trabajas. No importa si trabajas a pie, no importa si trabajas en una oficina, no importa si trabajas viajando constantemente, donde te encuentres, donde estés, por favor, refleja, muestra que Cristo está en tu vida. Porque de esa forma también tú serás un testimonio. Y el papel de la educación, que es volver a tener en nuestra vida el carácter de Dios, vas a cumplir con esa misión. Porque tu carácter, si eres disciplinado, si eres constante, si haces las cosas con excelencia y con esfuerzo, créeme que tu carácter no será más el tuyo, sino que será el carácter de Cristo en tu vida. Y yo te pregunto, ¿te gustaría tener el carácter de Cristo en tu vida? ¿Te gustaría que la paciencia, el amor, la paz, la humildad salga a relucir en tu corazón ante las personas? Pues bueno, tienes que entregarte, tienes que rendirte cada día más al Espíritu Santo. ¿Está bien? No hagas del trabajo un Dios. Hay mucha gente que dice, no, es que yo trabajo para sostener a mi familia, sí. Pero tu familia está abandonada. Tu familia está en la ruina. Porque quizá tú piensas que trabajando tanto y dando tanto y ganando tanto, tu familia va a estar bien. Mira, tú puedes comprar una bonita casa, puedes comprar un bonito colchón, puedes comprar un bonito auto, puedes comprar el mejor televisor para tu sala, pero lo que no vas a comprar es la paz, lo que no vas a comprar es la esperanza, lo que no vas a comprar es la unidad, porque eso no se compra con dinero. ¿Está bien? Eso tienes que hacerlo en unidad con tu familia, buscando cada día al Señor. Hay mucha gente que tiene muchas cosas lindas en casa, pero su hogar está muy destruido porque dejaron al Dios que les dio el trabajo. Que eso no pase en tu vida. Recuerda, hay mucha relación entre el trabajo y el cristiano, porque aún en el trabajo, tú sigues siendo un cristiano. Que Dios te bendiga.